Hola a todos, pequeños, ilustres, ignorantes. Me imagino que estáis ahí fieles al programa esperando que os demos lo vuestro. Lo vuestro a nivel de conocimiento. Ya sabéis, aquí lo que nos encanta es derrochar conocimiento. Por eso nos hemos rodeado hoy de mentes. Gente con mucho ingenio y mucho talento. A mi derecha tengo al periodista iconoclasta Ramón Arangüena. A mi izquierda, un componente de los especialistas secundarios. De los tres, el más guapo, Armand. Sí, puedes aplaudir. El que mejor dabas por cámara, que sepas que te hemos elegido solamente por eso. Y también nos honra con su presencia el inventor de la bici estática, Javier Cansado. Y uno de los mejores vendedores de teletienda, Pepe Colubi. No hablo del producto en sí, de vender un producto, sino de la teletienda en general mundial. Bien, y dichas estas presentaciones, que cada día creo que sobran más, porque ya llevamos casi 70 programas, quiero decirte, si no sabéis quiénes sois, pues también sería un problema. Vamos a ver un poquito de vídeo para ver de qué vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué diablos estás haciendo ahora? Mamá, se ha enfadado. Levantar pesas. Voy a desarrollar mis pectorales y luego seguiré con la espalda. Por lo que veo, ahora fumas porros. ¡Cuánto me alegro! Consumir sustancias psicotrópicas ilegales es un ejemplo muy positivo para nuestra hija. ¿Y me lo dices tú, máquina implacable de avaricia? Lester, tienes mucha hostilidad en tu interior. Intento hacer ejercicio. Salvo que quieras ayudarme. Lester, no vas a salirte con la tuya. Puedes estar seguro de ello. Inquietante, ¿verdad? Tampoco sabemos todavía de qué vamos a hablar. Se sabe, ¿no? La gimnasia en los garajes. Annette Bening, podríamos hablar también. Annette Bening, muy, super MILF. Muy, muy buen rato también. Ya era MILF con 15 años, ¿eh? Sí. Pues no vamos a hablar de esas guarradas, ¿vale? Vamos a hablar de hacerse mayor. ¿En qué momento nos damos cuenta de que nos estamos haciendo mayores? De que hace un chasquis de Facundo nuestro cuerpo y dice... ha pasado. Algo ha pasado. Pero bueno, intentaremos llegar a una solución sobre ese enigma o ese misterio. ¿En qué momento nos damos cuenta de que te estás haciendo mayor? Y no pregunto a Javi por nada, te pregunto porque pregunto siempre al principio a ti. No, o sea, yo soy... Háblale de usted, mejor. Probablemente de la mesa y del recinto sea mayor. Y de la manzana. Y de la manzana, posiblemente. Bueno, aquí vive un señor, un síndrome de Diógenes, que posiblemente, pero bueno. Que cambiáis cosas. Posiblemente. Sí, intercambiáis. Bueno, el tópico es cuando te hace mayor, cuando te llama la gente, los jóvenes llaman de usted y tal, eso es tópico, ¿no? O te tomas un día que tomas 3 gin tonic y no aguantas y tienes resaca, eso es lo tópico. Pero hay cosas que son un poquito más, ir un poquito más allá de cuando te das cuenta de que eres mayor, por ejemplo. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, los 80, era muy jovencito, iba a los bares y entonces siempre veía a un señor mayor en la barra. Yo decía, ¿este señor mayor qué hace aquí? Sector de jóvenes. Ahora soy yo el señor mayor que está ahí. Pero bueno, pero eso es así. Pero quiero contar cosas personales, ¿eh? Cosas que, de verdad, por ejemplo, ¿cuándo te hace mayor? Cuando ves una... te hace falta que una mujer para que te guste, ha de tener arrugas. Si no tiene arrugas, ya no te mola, ¿no? Y, por ejemplo, te pasa un día que estás en el teatro, actuando y tal, viene a visitarte alguien y te... Hola, mira, soy Canseco. ¿Canseco qué? Joder, tu compañero de pupitre. Canseco, del colegio. Y dice, hostia, si Canseco está así, ¿cómo estaré yo? Porque tú te vas poco a poco, entonces no te das cuenta, te ves que te cae el pelo, que te salen ojeras, pero no eres muy consciente, ¿no? Y ya el colmo es un día que estás, yo qué sé, en el odontólogo, entonces de pronto estabas ojeando revistas, y yo recuerdo una vez estaba viendo una revista de un Hola, creo que era. Entonces salía Scarlett Johansson con su familia, ¿no? Entonces yo miro a Scarlett Johansson, digo, hostia, me gusta Scarlett Johansson, pero me gusta más su abuela. Ya me pasarás alguna fotico. Entonces, la naturaleza es sabia y te va desviando donde debes, ¿no? Entonces, la arruga es bella. La arruga es bella. Tú, Ramón, ¿cuándo te diste cuenta que te estabas empezando a hacer mayor? Si es que te has hecho, que no lo sé, igual no te da vuelta. Ahí estamos. Yo creo que es una cosa que depende del campo. Depende del campo en general. O sea, por ejemplo, aquí, cuando tú de repente ves a toda esta gente y dices, donde está toda esta gente, hace unos años estaba el campo. Ahí es que ya te pasa siempre. Te vas. Pero siempre, todo ha crecido menos otra cosa, ¿no? Que eso nos hablaba Pepe Colubi. Y también otra cosa que tiene que ver con el campo. Te das cuenta de que te haces mayor cuando han pasado muchos años, y dices, ¿cuántos años ha pasado desde que no hago el amor en el campo o en la playa? En el campo que estaba antes que este edificio. Exacto, sí, ahí donde estaba ese edificio, ahí me acuerdo que iba yo con aquella novieta que tenía. Bueno, pues eso, el campo es lo que te hace ver que te haces mayor. La ciudad no, la ciudad, vas de bares, ves al señor mayor, ves a Scarlett Johansson, por ahí ves Scarlett y tal, no sé qué, pero lo del campo, eso te mata. Bueno, depende, porque, por ejemplo, Telecinco ahora es todo la campus, ¿no? O sea, algo para su hija. Inverso ahí, en ese caso. Todo entero, el plató. Sí, sí. El plató es la campus. No se ve, no se ve nada. ¿Tú, Pepe, antes de la campus, te has dado cuenta que te has hecho mayor o te estás, hombre, dando cuenta? ¿O un qué poco abundando, yo, sobre todo cuando me tratan de usted en los puticlubs. Porque en otro sitio todavía está, pero ese detalle es... Pero, por ejemplo, tú dices Scarlett Johansson, pero... Ves una serie de moderna, ¿no? American Horror Story, por ejemplo. Ves a Jessica Lange y miras en internet y dice 62 años. Y dices tú, ¿y qué? Y dices tú, hostia, pues va a ser esto. ¿Puedo abundar una cosa, que un comentario que ha hecho Pepe? Es verdad que también te notas mayor cuando vas por una zona donde hay prostitución, donde hay prostitutas, prostituta. Entonces, cuando generalmente ibas caminando cada día que no pasaba nada, pero hay un día que de pronto te entran, te dicen, guapo, tal. Entonces dices, hostia... Mirad ahora. Yo no, ojo, yo no veo nada malo en eso, ¿eh? Es hacerse mayor, es una cosa más de hacerse mayor. Tú, Armand. Bueno, yo he ido dos identificadores claros, ¿no? Uno de ellos es cuando alguien dice la noche es joven, ¿vale? Sabes que esa persona no es joven, ¿vale? Y tú de repente dices, y un día te das cuenta y dices, coño, la noche es joven. Y son las 9, además. Y luego el otro es, tú dices el campo, yo digo el tiempo. Y el Dabuti, el Dabuti. Pues Dabuti. Sí, sí. O cinturo de costo, ¿no? Que ahora que hace esa expresión, ¿no? Cinturo de costo, ¿no? Y tú vas y dices, cinturo de costo. ¿Qué dices? Vete de aquí. Pero... Por cierto, pero, a mí se dice 3 euros de costo. Pero, claro, eso, sí. Suena fatal eso. Tres euracos. Pero a mí me preocupa mucho el tiempo que me entendió como clima. El clima, ¿vale? O sea, yo cuando era joven, yo veía a mis padres mirar el tiempo y yo no entendía qué coño miraba. O sea, no lo entendía. O sea, el tiempo, cuando tienes 25 años, es eso que pasa cuando tú estás en la calle, ¿vale? Dices, este está lloviendo, coño, da, o hace frío, da, o hace calor. Pero ahora no, ahora te haces mayor cuando ves el tiempo. Y planificas tu salida en función del día que va a hacer mañana. Dice, ¿verdad? Dice, es verdad. Oye, si vas a la Napurna, lo entiendo, que vayas a mirar a ver. Pero vas a cenar al centro, o sea. Con todo. Tú te das cuenta. Y yo lo peor es que si te vas de copas y de repente por la mañana te levantas, coges el periódico del día anterior y yo lo primero que leo es el tiempo. El tiempo del día anterior. Me lo leo diciendo, bueno, ¿qué más da? Esto por lo menos sabes de qué trata, claro, y que no va a haber mal rollo. Esto ya lo he leído. Te lo lees y ya está, venga. Te sirve para decir, hostia, de la que me libró el león. Exacto. Vamos con la segunda pregunta. ¿Habéis tenido ya alguna crisis de edad? O sea, nombremos 30, 40, 50... No suba, no suba. ¿Alguna crisis de edad en esas fechas así cuando se cumplen? Yo que soy probablemente el mayor de la mesa. Y yo tengo los dos patitos, ¿vale? Los dos patitos muertos. Coges un 22, le pegas dos tiros y al revés. Bueno, ¿Qué queda? Saca la resta. Una letra griega. Esto el 55 esto en la SS, o sea, la que está. Parecen las tetas de Lina Morgan. Entonces, yo no tuve una crisis en mi vida jamás, ni de 30, ni 40, ni 50, nunca, ¿eh? Pero tengo una crisis, es un poco absurda, pero la he tenido y lo cuento, a los 12 años. Porque yo era muy futbolero, me gustaba mucho el fútbol. Entonces yo, a partir de los 7 años, cuando hice mi primera comunión, ya tuve conciencia del mundo que me rodeaba y tal, yo decía, tengo 7 años, soy el extremo derecho. Tengo 8 años, soy interior derecho. Tengo 9 años, soy el delantero centro. Tengo 10 años, soy el interior izquierdo. Tengo 11 años, soy extremo. cumplí 12, digo, ¿y ahora qué soy? ¿Entrenador? Ahora soy reserva. Y estuve todo el año, de verdad, agobiado, hasta que ya me dijeron que, bueno, que era una cuestión, que no era así, que era que el devenir, el ser humano, que hablaban de Nietzsche y tal. Y yo, ah, no le vale. Entonces, se me pasó. ¿Tu hermana ha tenido alguna crisis? Yo, crisis... 30 o 40, ¿no? Bueno, hace poco entré en el ascensor con la hija del vecino, que ha crecido mucho. No, pero es que es muy incómodo, en serio, cuando él... Llevas varios años, esa niñita así simpática, decía, hola, bueno, ¿qué tal el cole? ¿Vale? Que le preguntaba, ahora... Decía, hola, Arnau. Ahora es una mujer, ¿no? Y que con una intensa vida sexual, y claro, ¿qué le pregunta? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque no sé, porque es la comidilla del barrio. ¿Sabes? ¿Comidilla? Comidilla es una palabra... No, pero... Yo tuve, a los 40 sí que tuve un poco de reflexión, un poco así y tal, y pensé, coño, mis 100 mejores noches ya las he vivido. O sea, probablemente me quedará, igual me quedan las 105, las 110, que no estarán mal, pero las 70, las 60, las 2, las 3, ya están vividas. Y a esa chiquilla le quedan todavía las 100 mejores por vivir, o sea, y eso me perturbó. ¿Dónde vives? ¿Tú, Pepe, entiendes de crisis? Mira, yo, sinceramente, creo que la crisis de los 40 es un invento de Cadena 100. Para joder, ¿no? ¿Argumentos? Los 40. Está claro. Se puede quedar ahí tranquilamente, se quedar que se ha quedado... el chiste a... Se ha quedado muy en alto. Se ha quedado alto. A mí... Ahora, está cayendo. Ahora que está cayendo, está cayendo normal. La edad... Dámosle un tiempo. Vale. Una cosa, hablando ya de los 40, una cosa que agobia siempre, que es... Me dijeron que a partir de los 40 tienes dos posibilidades en la vida. O te atocinas o te amojamas. O te amojamas... O te atocinas. Hay que elegir. No sé qué edad tenéis, pero bueno. ¿Y te has quedado en medio? Yo estoy en medio, pensándolo todavía. Estoy intentando alargar esa juventud. Hombre, está la vecina de Armand que se moja más. Oye, esto lo va a decir, ¿no? Como una tocina. O sea, vamos. Atomajado, ¿no? Sería. Exacto. Vamos a hacer un test picadito. Aquí los tres siempre son picaditos. Empezamos por ti, Raymond. Dime. Si tuvieras que hacerte la cirugía estética, ¿qué parte elegirías? Los hombros. ¿Te pondrías uno más? Para que tenga ya los colgantes, esos, no sé cómo se llama, esas cosas bonitas. Y ya les pondría hombreras. Sí, hombreras, eso. Hombros con hombreras. Una capuchula a meter por dentro, en vez de silicona aquí, pues silicona aquí. Ya vas. Cincuento, me cago en día, ¿cómo va ese? Mira, ese. Imagínate por ahí por el puticlub. ¡Ese, ahí va! Mira, ese cincuentón estuvo en Locomía. Javi, ¿cómo te sentirías si te regalaran tus hijos por tu cumpleaños un viaje a Benidorm? Lo celebraría muchísimo. Y Benidorm está minus valorado. Es una ciudad maravillosa, divertida y fantástica. Pero había campo antes ahí. ¿Eh? Pepe, ¿la música de Julio Iglesias te empieza a parecer interesante? Julio Iglesias, yo creo que Julio Iglesias tiene un punto, ¿eh? No, hombre, quiero decir que es alguien interesante. A mí me gustaría tomarme algo con Julio Iglesias. ¿Tomarte qué? Bueno, lo que quiera, lo que él quiera. Pero tomar que él me cuente su experiencia. Una tila. Rollo, tal, el pulso. Ese rollo. Tal, no sé eso. O sea, que le empieza a parecer interesante. Vamos. Eso, es que el malo eres tú porque él te dice sí. Y tú te tiras de la lengua. Claro, dicho, claro. Yo picadito. No, pero es que, pero es que yo le he preguntado si la música le empieza a parecer interesante. Él me dice que la persona, no la música. Ah, vale. Tema diferente. Yo te puedo reconocer que le buscas un poquito la boca, ¿eh? Le buscas sí, un poquito la boca sí. Para... Eso sí, es el espectáculo, quiero decirte. Armand, ¿te santiguas antes de hacer un viaje largo en coche? Me santiguo siempre, a todas horas. O sea, es una manía que tengo. ¿Antes de hacer el amor? Lo que no sé es en la dirección. O sea, no, eso no me preocupa. No sé si... ¿Te haces una sabes cruz? Esto... Ramón, ¿te indignas en la puerta del ambulatorio por lo que tardan en atenderte? Sí, me indigno. Sí. Suelo llevar crucigramas para estar ahí, pero vamos, no me indigno. Me encanta estar hablando con toda la gente que está alrededor y luego al final que salga... Y gente tosiendo ahí y todo eso. ¿Por qué te cuentan sus enfermedades ahí? Para que te creas joven. Porque dicen, yo a todas, y te callas y empiezas a decir, yo empecé a hablarme aquí, me puse hombreras y luego pecho, y al final... Dicen... Yo he llegado a ir a gente describiendo sus heces en un ambulatorio. Color, textura, etcétera, con naturalidad. ¿Vosotros no? Sí. Bueno, tampoco era un ambulatorio, pero bueno. Hay que llevarse un iPod. Javi, ¿has salido con pantuflas a la calle en un descuido? Sí. Sí, vamos a ver. Pepe, ¿tus erecciones son tan potentes y vigorosas como las de antes? El día que se me baje, te aviso. Armand, ¿acumulas bolsas de plástico en los cajones así dobladicas? Pero como yo, ¿cómo lo sabe? Pero es que además... Mira, la señora mayor también. Pero es que me salen del cajón, o sea, no sé dónde meterlas ya. Acumulo muchas bolsas de plástico. Soy... ¿Y dobladicas así todas hasta que se caen en triángulo? Sí, no, porque no me cabe y las tengo que doblar. Yo tengo de galerías preciados todavía. Sois lo peor, vamos. Pero escucha, yo voy a hacer la compra con el carrito y me dice la cajera, ¿quieres bolsas? Y yo, sí, las meto, sin usar, las meto. Que ahora te preguntan si me... Ese tema lo trataremos en otro programa entero, o sea... ¿Cuántas bolsas quieres? Es que te voy a decir, ¿cuántas bolsas quieres? Yo necesitaba 100. Por pedir, porque es que no sé cómo calcular. Una idea para levantar el tema picadito el país. No, una idea para levantar el país. Cajeras en topless. Y ahí lo dejo. Ramón. Hombre. Te llamabas, ¿no? Sí. Ramón, ¿predices el tiempo en función de tus articulaciones? De los hombros, sobre todo. También del pecho. Pero Javi, ¿distingues las pastillas por los colores? Distingo las pastillas y se diferencia grajea, píldora, cápsula. Sí. Tengo un background al respecto. Pepe, ¿hablas con la tele cuando estás a solas? Joder, sin parar. Sí. Y Armand, para terminar, cuando vas a la tienda de informática dices cosas como: es que mi Wilson es distinto, yo tengo el Wilson 98. No he ido, intenté entrar una vez en una tienda de informática y me fui. Oí las preguntas que hace la gente, porque es que además huelen el miedo los... los dependientes saben que tú no sabes. No tienes ni puta idea. Y justo el que va delante tuyo en la cola sí que sabe, tío. Dice, dame unos que no sé cuánto, lo tomas y tal. Y tú llegas allí y empiezas a hablar y oyes como, ¿sabes? Y el de atrás también hace... No, intenté una vez y me largué. Vamos con las pruebas. Vamos contigo, Ramón. La canción Cumpleaños Feliz, seguramente la más interpretada de la historia, fue componida en 1893 por las hermanas Mildred y Patti Smith. Muy tristes las hermanas Mildred. ¿Patti Smith? Que luego hizo... Sí, Patti Smith. Patti Smith Hill. Maestras jardineras de Kentucky, donde el pollo, y fue recogida en un libro que titularon A. Cuentos cantados para el jardín de infantes. B. Canciones para el despertar de los niños. C. Es que la hace siempre la chula. El flautista de Hamelin y su conejo saltarín. La C no es la C. Pues entonces la segunda, que no me acuerdo muy bien cuál era, porque es la tercera, me ha eclipsado la todo, porque ya claro, a estas edades claro, se te olvida la anterior. La C ya borra todo lo anterior. La B era Canciones para el despertar de los niños. Canciones para despertar de los niños. Y efectivamente has fallado, es la A, Cuentos cantados para el jardín de los infantes. Oh, qué pena. Pero has participado y eso es fantástico. Bonito. Me llevo un buen recuerdo de esta... Vamos contigo, Javier. Leslie Orgel propuso una teoría sobre el envejecimiento de 1963, según la cual la acumulación de errores en la síntesis proteica es la que produce el daño en la función celular. ¿Cómo se llamaba? Así entiendo, sí. Sí. Conozco el campo. No me hagas ni la pregunta. La B. La A. ¿Cómo se llamaba esa teoría? Ah, ya adivinó una, sí, por chulo, además. Además la adivinó. A, teoría del final proteínico. B, teoría del error catastrófico. O C, teoría de la flacidez escrotal. No, me reafirmo en la A. Pues mira, has acertado, es la B. Teoría del error catastrófico. Pepe, vamos contigo y con Manuel Torre Iglesias, que ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional a espacios divulgativos sobre salud. Entre los libros que ha escrito se encuentra uno que en 2003 se titulaba Para ir como un reloj, adiós al estreñimiento. B. Tócatelas. Pálpatelas. Pum, pum. Prevención de cáncer de mama. Y C. 37 formas de metérsela a su señora. ¿Hay 37? Hay 37. Pero esto no, yo tengo toda la obra de Torre Iglesias, para mí es un referente. Incluso no. La musical. 2003, ¿eh? 2003. Ahí está. Bueno, diría la A, pero por eliminación, cutre. ¿La A? Yo me la sabía. Tócatelas. 37 maneras de metérsela a la... Que estoy flipando. Es la A, Pepe. Para ir como un reloj, adiós al estreñimiento. Pero es que no sé qué dudas tenías. Vamos. Tócatelas, pálpatelas. Vamos contigo, Armand. Marilyn Monroe convirtió el Happy Birthday to You en un icono cuando lo interpretó en la fiesta de cumpleaños del presidente Kennedy, el 29 de mayo de 1962. ¿Qué dijo Kennedy? ¿Qué dijo Kennedy? Di Kennedy. Kennedy. Kennedy, di. ¿Qué dijo después de escucharla? A, me he quedado sin respiración por un rato. B, ahora puedo retirarme de la política. O C, tengo el zarrio como el cerrojo de un penal. Supongo que la A, por descarte, ¿no? ¿Es esa? Pues efectivamente es la B, ahora puedo retirarme de la política. Pero un momento, la C la pensó porque esa noche la acabó con Marilyn en el hotel. En el penal. No, en el hotel. Acabaron juntos en un hotel. Hay gente que dice que no se suicidó Marilyn Monroe, que la mataron. Bueno, vamos con los regalos. Creo que a JSK también, ¿eh? Hay gente que dice que no fue un suicidio lo de Kennedy. Vamos con los regalos. Vamos con los regalos. Oh. Que si no vamos a ir a la cárcel. Armand, hombre, has demostrado que eres una persona mayor y esto no puede faltarle a una persona mayor. Una bata de los chinos, creo que está usada. Verás con mi Harley y la bata. Yo la había puesto. Ya huele. Eso es con los libros. Yo creo que está usada. Y para ti, Ramón, que... Las pantuflas, a juego. No, las pantuflas no. El momento de hacerse mayor es un momento muy crítico, que es cuando ya te haces muy mayor y tus hijos han ido de casa y vuelves a casa y estás solo. Y tener un perro no te viene bien porque... Meas tú más que el perro, entonces estáis desacompasados. El síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío. Entonces tengo aquí una cosa. Te ayudo que no te vas a romper. No, es fantástico. Esto lo tienes en casa. Esto es de los chinos todo, ¿eh? Entonces lo tienes en casa. ¿Qué lo tendrán, y cuando llegues a casa te vas a encontrar que te recibe alguien así. Vengo, papá. No sabe por quién ir, ¿sabes? Oye, ¿tiene algún orificio? Sí, pero es para las pilas, Pepe. Es para las pilas. Un abrazo. Ahora con fuerte. Y a ustedes y a toda la gente que ha venido a Galileo, por cierto, muchas gracias a toda la gente que acude aquí a todos los programas. Pues nos vemos en la siguiente edición del programa. La cosa es muy sencilla, y esto es siempre lo mismo. Hasta siempre y gracias.